dentro tengo grabado el recuerdo de tu amor. Muy dentro tengo grabado el recuerdo de tu amor. Adentro tengo clavado el recuerdo de tu adiós. Más adentro tengo clavado el recuerdo de tu adiós. Pude tirar en la corriente del río, yo tu amor pude tirar. Allí lo tengo escondido en lo profundo del mar. Allí lo tengo escondido en lo profundo del mar. A la que me olvida y no la vuelvo a mirar. Yo olvido a la que me olvida y no la vuelvo a mirar.